Hola, buenas noches. Una semana más estamos con vosotros, Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, para ofreceros un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes. Esta noche, como sin duda recordaréis quienes nos escuchasteis la semana pasada, os presentamos la segunda parte de nuestro especial dedicado a festejar el carnaval a través de una especie de alegre homenaje a la salsa africana. De nuevo, pues, ritmos calientes, fruto de la fusión de dos tradiciones musicales aparentemente lejanas, pero unidas en su origen, la cubana y la africana. En consecuencia, también hoy, como hace 7 días, vais a escuchar a músicos venidos de distintos países de África, Congo, Benín, Guinea, Senegal, pero que tienen en común sus fascinantes recreaciones de la música caribeña, fruto de la fecunda relación que durante siglos, aunque de un modo más singular en los últimos 70 años, han mantenido en lo musical Cuba y el continente negro. Y también hoy, del mismo modo que el último lunes, todos los textos que leeremos pertenecerán a una novela que ilustra de un modo excelente esta fusión entre dos universos musicales que, siendo extraordinariamente ricos por separado, alcanzan, cuando se conjugan, dimensiones fantásticas. Se trata de Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infante, en la que la música caribeña, la música africana, la música negra, en fin, es protagonista destacada. Con ella queremos también celebrar la enorme figura literaria de Guillermo Cabrera Infante, de cuyo fallecimiento se cumplirán 5 años el próximo día 21 de febrero. Espero que el programa os entretenga, y más aún, que os haga participar de la alegría, de la pasión, del entusiasmo desbordante que a nosotros mismos nos asalta al escuchar estas canciones llenas de ritmo y de vida. Una semana más, pues, África es la invitada principal en Buscando Leones en las Nubes. ¡Disfrutadla! Y sigo caminando. Voy caminando y llego a una parte oscura donde hay unos latones higiénicos de salubridad. Y oigo que sale una canción de los latones de basura, y empiezo a darle vueltas a ver cuál es el latón que canta para presentarlo a la selecta concurrencia. Y doy vuelta a uno y a otro latón. Y oigo entonces que las palabras melosas salen del suelo, entre los restos de comida y papeles sucios y periódicos viejos que desmienten el apellido sanitario de estos latones de basura. Y veo que debajo de los periódicos hay una alcantarilla seca, una reja sobre la acera, que es la salida del extractor de aire de un local que debe estar abajo, debajo de la calle o en el sótano, o es la chimenea del círculo musical del infierno. Y oigo música de piano, y un golpe de platillos, y un bolero lento y pegajoso y húmedo, y aplausos, y otra música, y otra canción. Y me quedo allí oyéndolo, sintiendo que la música y las palabras y el ritmo me suben por los bajos del pantalón y se me meten en el cuerpo. Y cuando acabó, sabía que por esas rejillas salía el aire caliente que el aire refrigerado botaba del 1900. Y doy vuelta a la esquina y bajo las escaleras rojas, pintadas las paredes de rojo, tapizados los escalones con alfombras rojas, cubierto el pasamanos de terciopelo rojo. Y me zambullo en la música y en el ruido de los vasos y en el olor del alcohol, y el humo, y el sudor, y en las luces de colores, y en la gente. Yo ofrecía el acompañamiento rítmico, imitando, demostrando que el hombre asciende hasta el mono, haciendo ruidos regulares, creo, estaba borracho y debía tener ritmo, con mis dedos y una cuchara y un vaso, y luego afuera con las manos y la yema de los dedos y la boca y los pies de vez en cuando. ¡Ah! ¿Cómo nos divertimos esa noche, carajo? Esa noche, carajo, de verdad que la gozamos. Comme devant vous, il y a longtemps à Saint-Malo, quand certains disaient que la musique ne nourrit pas son homme. Mon verre n'est pas grand, mais depuis longtemps, je bois toujours dans mon verre. La musique en vérité, la musique. La musique en vérité, la musique. La musique en vérité, la musique. Pour moi, la musique est toute ma vie. Je m'inspire même en tout lieu. Mes temps de loisirs sont sacrifiés. Heureux ou même malheureux, je ferai de sorte pour démontrer que la musique nourrit le monde. La musique en vérité, la musique. La musique en vérité, la musique. La musique en vérité, la musique. La musique joue des La mujer parecía dominar absolutamente el showcito. Y ahora tengo que explicar qué es el showcito. El showcito era el grupo de gente que se reunía a descargar en la barra, pegados a la Victrola, después que terminaba el último show y que descargando se negaban a reconocer que afuera era de día y que todo el mundo estaba ya trabajando hace rato o entrando al trabajo ahora mismo. Todo el mundo menos este mundo de la gente que se sumergía en las noches y nadaba en cualquier hueco oscuro, aunque fuera artificial. En este mundo de los hombres rana de la noche. Pues allá en el centro del showcito estaba ahora la gorda vestida con un vestido barato, de una tela carmelita cobarde que se confundía con el chocolate de su piel chocolate, y unas sandalias viejas, malucas, y un vaso en la mano, moviéndose al compás de la música, moviendo las caderas, todo su cuerpo, de una manera bella, no obscena, pero sí sexual y bellamente, meneándose a ritmo, canturreando por entre los labios aporreados, sus labios gordos y morados, a ritmo, agitando el vaso a ritmo, rítmicamente, bellamente, artísticamente ahora. Y el efecto total era de una belleza tan distinta, tan horrible, tan nueva. Thank you. Un guitarrista, un buen guitarrista, un tipo flaquito, chupado, un mulatico sencillo y noble, que no tenía trabajo porque era muy modesto y muy natural y muy bueno, pero un gran guitarrista, que sabía cómo sacar melodías extrañas de una canción de moda, por barata y comercial que fuera, que sabía pescar sentimiento del fondo de la guitarra, que de entre las cuerdas podía extraerle la semilla a cualquier canción, a cualquier melodía, a cualquier ritmo, a ese al que le falta una pierna y tiene una pata de palo y una gardenia en el ojal, siempre, al que decíamos cariñosamente, en broma, el niño nené, dijo, pidió, «Déjame acompañarte en un bolero, estrella». Y la estrella le respondió muy altanera, llevándose las manos al pecho y dándose dos o tres palmadas sobre las tetas enormes. «No, niñito», le dijo, «la estrella canta siempre sola. A ella le sobra la música». Qu'est-ce qu'un alcima m'a savé ça? Mon garçon, tu ne peux pas. y todo lo hace cantando. Canta cuando regresa por la mañana, canta en la ducha, canta arreglándose para salir, y siempre canta. Por la mañana, cuando entra, la sentimos antes de que arranque a cantar, porque se agarra del pasamanos para subir las escaleras, y tú conoces estas escaleras de mármol y baranda de hierro de las casas del antiguo vedado. Así ella sube y sube, aferrada al pasamanos, y toda la baranda tiembla y retumba en la casa, y en cuanto los hierros repican contra el mármol, ella comienza a cantar. Y nos quedamos en el bar parados hasta tarde, oyendo más de esta música extremista que la complace a ella tanto, de alguna manera suavizada ya, asordinada ahora por la medianoche y las cortinas. Thank you. que te encantaron la comida. Aunque te hable no me importa, voy a ser el pobre estoy a mi vida. A mí mucha una mujer de mi alma la más querida. Mi traición no la perdía, caramba, tenga no hay más por saber. Ella me hizo me va a cagar, ella me hizo un perdido. Ahora mismo me quieres amigo mío, y en la casa fui mentido. Y olvidado a mis amigos, solo mi madre lloraba. Allí yo me tocaba, que te salvaba tu ritmo. Hoy cambié lo que han herido, caramba, y presiona en una cama. Solo nuestra madre no está más cagando. Hay vida, no hay al mismo. Linda guajira mi son, te llama. Quiero gozar, quiero bailar, guajira. Tropicana está en un barrio alejado del centro de la ciudad. Es un cabaret casi en la selva. Sus jardines crecen sobre las vías de acceso a la entrada y todo está lleno de árboles y enredaderas y fuentes con agua y luces de colores. El cabaret puede anunciarse como físicamente fabuloso, pero su show consiste, supongo que como todos los cabarets latinos, en mujeres semidesnudas que bailan rumba y en cantantes que gritan sus estúpidas canciones y en crooners al estilo del viejo Bing Crosby, pero en español. Yeah. Sobre el muelle, como una pieza nada desechable de la máquina de desembarco, había un trío de esos encantadores nativos rasgueando una guitarra y sacudiendo dos grandes crótalos como de calabaza y golpeando madera con madera y voceando algunos gritos ferales que ellos deben llamar música.

Benevile sonayo Obu mono diagan Mi me bibi na dupe Me bina fazo keke Voiture vint, vint, vint, vint Togo vio solayo Game mouden bebe Sonye o jole bonya Amede o si jekwe Ye nye nye mouchani Faut pas se décourager Il n'est jamais trop tard Kamele atikbato Atikbato la kbakban Togo vio bingafon Pleu, pleu Perde, perde Han llegado las 11 de la noche y debemos, pues, terminar. Los textos de Guillermo Cabrera Infante, extraídos de su excepcional novela Tres tristes tigres, han acompañado las canciones del congoleño Ricardo Lembo, con su Máquina loca, del beninés Nonas Pedro, del también congoleño Locua Canza, de Eugene Subú, de Haití, de la guineana Mamá Keita, de la orquesta Baobab, de Senegal, de los también guineanos Mamá Sissoko y Sekuba Bambino, que han sonado, la mayor parte de ellos, acompañados por el grupo Africando, el más destacado emblema de la salsa africana, que firma también la última pieza escuchada, el himno Doni Doni, poco a poco. Poco a poco, los pueblos africanos, cogidos de la mano, avanzaremos hacia la democracia. Poco a poco, toda África será libre y crecerá y se desarrollará. Poco a poco dejaremos atrás las guerras y la pobreza y la enfermedad, la corrupción y el tribalismo. Poco a poco, poco a poco el pájaro hace su nido, tal y como repite el estribillo de esta nuestra última pieza musical de la noche. En fin, que así, con esta optimista declaración de principios que formula el grupo Africando, ponemos fin al Buscando Leones en las Nubes de esta semana, a esta doble celebración del carnaval y de la extraordinaria figura literaria de Guillermo Cabrera Infante. Dentro de 7 días, aquí, en el 89.0 de Radio Universidad, o en las www.usal.es/radiouni, estaremos de nuevo Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación. Hasta entonces, os esperamos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós.